Esta noche, las historias paranormales nos hacen temblar. Espanto de la casona de Popayán. Hace más o menos 4 años, para una Pascua de Resurrección, Mario, un experto en temas paranormales, fue llamado a la antigua casa de unos parientes de su cuñada Matilde, esposa de su hermano José Javier. ¿Aló? Hola Mario, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Mario, necesito que vengas a mi casa. Están pasando cosas extrañas. Las niñas no pueden dormir en las noches, las asustan. Debes venir a mi casa a ayudarme. Está bien, Raúl. Esta noche salgo para allá. Las niñas de 12 y 13 años le contaron a Mario en diálogo atropellado que desde hace varias semanas algo producía unos ruidos extraños debajo de una de las camas de su habitación. Todas las noches en mi cuarto escuchamos sonidos raros debajo de la cama. Cuando nos acostamos, los ruidos no nos dejan dormir. Mario, junto al papá de las niñas, decidió desarmar las camas para descartar cualquier anormalidad en ellas. Pero no encontraron nada fuera de lo normal, y Mario solicitó a los padres quedarse en la noche a revisar lo que realmente sucedía. Raúl, lo mejor que puedo hacer es venir mañana en la noche y quedarme en la casa para mirar con mis propios ojos lo que pasa. Aunque puede ser que la madera por envejecimiento adquiere sonidos que se confunden con los paranormales. Mario estaba seguro de que no se trataba de la madera, sino de una entidad que rondaba el cuarto de las niñas. Por eso no se creía ni esa tesis expuesta por él mismo. Mario, encargado de la investigación de todo aquello que se le sale de lo normal, invitó a su amigo Roberto Lemán, su primo Rafael Bustamante y su esposa Marta Muñoz, otros estudiosos de las ciencias ocultas y paranormales. Su prima Carmen Amanda Bustamante, curiosa entre curiosas. La reconocida pianista Teresita Ante, profesora de música y canto de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad del Cauca. Su hermano José Javier y su esposa Matilde Chávez Rengifo, también profesora de canto y música, quien para ese entonces ejercía la decanatura de Bellas Artes. Se empeñaron en hacer parte de la excursión y al día siguiente se dirigieron a eso de las 10 de la noche a la casa de Raúl, con el ánimo de develar el misterio de la cama tonante. Niñas, duérmanse tranquilas que todo va a salir bien y los señores nos van a ayudar a solucionar el problema. Estando todos reunidos en la casa a la espera de cualquier acontecimiento, siendo las 10:45 de la noche, se escuchó un leve golpe en la parte inferior de la cama. Tan leve que parecía que alguien muy tímido llamara a la puerta de la habitación con golpes muy bajos, casi imperceptibles. ¿Escucharon? Voy a activar la grabadora para no perder ningún detalle. En ese momento, todos los presentes quedaron atónitos del susto y tenían los cabellos de su nuca rígidos como el alambre y su piel como de gallina al escuchar lo que pasaba en ese instante. Raúl, analizando lo sucedido, me he dado cuenta que son las niñas las que ejercen una especie de medianidad para la presencia de los sonidos, porque solo se presentan cuando están en la cama. El hijo mayor de los habitantes de la vieja casa, estudiante del último grado de ingeniería electrónica, sugirió con muy buen sentido hablar con la entidad que producía los ruidos y establecer un lenguaje cifrado que permitiera dialogar con el ente. ¿Por qué no hablamos con el fantasma? Es una buena idea, pero ¿cómo lo hacemos? Con un lenguaje cifrado. Que dos golpes sean no y un solo golpe sea sí. Consideraron que esta práctica era peligrosa al establecer este tipo de contacto y con el fin de minimizar las posibilidades de una posesión, solo Mario establecería contacto con el sujeto en cuestión. Vamos a retirar el colchón de la cama y a dejar solamente la colchoneta, para así hacer más perceptibles los sonidos y acostarnos con las niñas y yo sobre el mueble para constatar la presencia de la entidad. Mario le explicó a los padres y a las niñas, que se encontraban muy asustadas, lo necesario del procedimiento para aclarar el incidente. Ellos aceptaron un poco atemorizados y armados todos de valor, entraron de nuevo en la habitación. ¿Quieres hablar con nosotros? La risa nerviosa de la prima Carmen Amanda fue el único sonido que siguió al golpe afirmativo como respuesta a su pregunta. ¿Cómo te llamas? David. ¿Cuántos años tienes? 11. ¿Qué te pasó? Me ahogué. ¿Qué quieres? Jugar con Sofía. David, lo único que deseaba era jugar con las niñas, especialmente con la menor de ellas. Se le hicieron muchas preguntas, las cuales respondió acertadamente. Le preguntaron las tablas de multiplicar, la edad de cada uno de los presentes y, como dato escalofriante, predijo la muerte de una cercana pariente, de la cuñada de Mario, quien padecía de cáncer, fecha que se cumplió exactamente el día que dijo la entidad. Además, indicó a cada uno de los presentes su fecha de cumpleaños y otros datos, los cuales los dejaron atemorizados y perplejos. David, ¿te gusta la música? ¿Quieres un canto? Teresita Ante y Matilde Chávez, con sus bellas voces de soprano, ejecutaron un canto gregoriano. Se produjo gran exaltación en la entidad, pues sus golpes se convirtieron en una furiosa descarga que nos hacía mover en el mueble. Todo quedó grabado: los extraños golpes, las voces de terror, las preguntas y el canto de Teresita y Matilde como prueba irrefutable del hecho. Durante los días siguientes, los padres de las niñas se negaron a continuar con el experimento. A pesar de las súplicas de los investigadores, quienes querían estudiar científicamente el suceso, los padres se deshicieron de la cama y los golpes desaparecieron por un tiempo. Sin embargo, recientemente los golpes se escuchan por toda la casa y extrañas luces aparecen en diferentes sitios de la misma. Las cosas desaparecen y aparecen en los sitios más inverosímiles. En una casa donde el arte es parte integral de la vida cotidiana, las partituras de música desaparecen de sus atriles para reaparecer arrugadas, ajadas y rotas en cualquier parte. La ropa lavada, planchada y ordenada en los armarios se encuentra arrugada en el suelo y se escuchan sonidos nocturnos no compatibles con los ruidos normales de la casa. Supongo que las niñas ya mayorcitas habrán asimilado el curioso suceso y lo habrán racionalizado. El hecho es que aún persiste el espanto de la casona de Popayán.